Sabe, Dios se propone alentarnos en esta tarde a que como iglesia manifestemos al mundo el poder de Dios. Manifestando al mundo el poder de Dios. Así que de eso tratará la palabra en esta tarde. Dice en el Salmo 89:8, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Señor, tu fidelidad te rodea. Y aún en Sofonías 3:17, en la primera parte de este versículo, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Y hablamos de este Dios poderoso y de manifestar el poder de este nuestro Dios al mundo. Hay una enorme necesidad en este sentido y la iglesia es el instrumento y el canal de Dios para llevarlo a cabo. Usted, su propia vida, es un instrumento. Él desea que su vida sea un instrumento para que a través de su vida el poder de Dios se manifieste hasta el mundo que está en tinieblas y en oscuridad y que necesita ver para creer primero. Y luego podemos creer para ver. Nosotros que ya estamos en Cristo, creemos y entonces vemos. Pero quienes están con sus ojos cegados y en oscuridad, primero tienen que ver para luego creer. Y cuando ven el poder de Dios obrando en sus propias vidas, entonces son conmovidos y reconocen que este Dios todopoderoso está obrando a favor de ellos también. Y esto es para todos, para cada uno de nosotros, para aquellos que se dispongan a ser usados por el Señor. Aquellos que puedan decir, Señor, úsame, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Quisiera ver que tu poder alcance a mi vecino porque está en esta circunstancia, con aquel otro que está en aflicción, con ese que está en necesidad. Señor, ese compañero de trabajo que yo sé que no la está pasando bien en su matrimonio. Señor, úsame para que tu poder lo alcance y sea bendecido. Así que usted puede participar, todos podemos participar de esta experiencia. Y se trata de que lo sigamos haciendo cada vez en mayor número. Así que fíjese, mire un poco así todo el salón y recorra con su vista. Y si hoy hubiesen venido todos los que formamos parte de esta comunidad, obviamente no habría lugar y ya habría algunos parados. Pero seguimos cumpliendo el propósito de Dios, acercando a las personas a Él para que el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Y seguiremos haciéndolo y si los que somos de la congregación tenemos que estar sentados en almohadones, estaremos sentados en almohadones, o parados, estaremos parados. Pero el mayor gozo que podemos experimentar es el de ver a más personas viniendo a Cristo para que el poder de Dios les pueda bendecir. Así que en eso no tenemos que parar nunca. Y si es necesario, abriremos el culto a la mañana, el domingo a la mañana, y algunos de nosotros estaremos viniendo a la mañana para dar más espacio a la tarde y a la mañana y otras más personas puedan seguir viniendo. Y quizás si usted y todos nos disponemos a ser usados por Dios y a seguir siendo usados por el Señor, quizás en poco tiempo también se complete a la mañana y a la tarde nuevamente. Ese debe ser nuestro gozo. Esa es nuestra misión. Manifestando al mundo el poder de Dios. En el mundo encontramos tan visiblemente las luchas por el poder. Hay luchas por el poder. Y hay luchas por el poder en el ámbito político y desde el ámbito político, en lo gremial, en lo empresarial, en lo religioso, en lo judicial. Hay luchas de poder, hay luchas de intereses. Cada uno está viendo cuál prevalece, qué poder prevalece sobre el otro. ¿Quién prevalece sobre quién? ¿Cuál domina y somete a los demás? ¿Quién queda al mando? ¿Quién tiene el control a partir de ese momento? Eso es lo que se busca en esta lucha de poder. Por eso, en esas luchas en el mundo, unos ganan y los demás pierden. Al menos entre esos contrincantes. Pero en definitiva nos queda bien claro a todos que la gente en general somos espectadores y además víctimas de esas luchas de poder. Porque todo lo que ocurre por eso recae en consecuencias sobre todos los demás, que no tenemos nada que ver. Así que en esas luchas quienes forman parte de estos grupos buscan doblegar al otro, buscan vencerlo. Están guiados por intereses personales, no por verdadero interés de las personas. Por eso está basado en egoísmos, en ambiciones. Por eso se recurre a la violencia, si fuera necesaria, de diversa índole. Se caen traiciones, se levantan amenazas, se destruye, se lleva a la esclavitud, a la miseria. Por eso hay acusaciones cruzadas de unos contra otros. Por eso hay corrupción, porque hay lucha de intereses y de poder. Por eso la mentira, la injusticia, la desigualdad, la venganza y hasta la muerte, las luchas de poder en el mundo llevan en muchos casos a que haya víctimas fatales. Este mundo, en esta condición, la sociedad, las personas necesitan evidencias del poder de Dios. Un poder que es eterno y supremo. Un poder que no está para que uno gane y todos los demás pierdan. El poder de Dios busca el bien de todas las personas. Este es el poder que se tiene que manifestar y revelar al mundo en el cual estamos viviendo, este mundo en conflicto y en caos por todo esto que acabo de describir brevemente. Manifestar al mundo el poder de Dios es revelarle al Dios de poder. Cuando la gente pueda ver y ser asombrada y sea llamada la atención por observar algo poderoso que nunca podrían haber pensado ni esperado, eso les va a llevar a pensar: ¿quién ha obrado esto? ¿Quién tiene un poder como para hacer estas cosas? Y entonces tendrán que saber y reconocer que ha sido el Dios Todopoderoso, este Jehová que está en medio de nosotros, su pueblo, poderoso. El creyente no es un mero espectador pasivo. Nosotros, hijos e hijas de Dios, no solo somos espectadores de lo que Dios se propone hacer aquí, allá o va haciendo. Muy por el contrario, somos, como dijimos, un canal, un instrumento del cual Dios se vale para que su poder se manifieste a través de cada uno de nosotros. Por eso somos sujetos activos, somos sujetos preparados y dispuestos a que Dios nos use de esa manera. No es nuestro el poder. Es solo permitirle a Dios que su poder se revele a través nuestro a aquellos que nos rodean. Y se hace con toda naturalidad. El mundo necesita urgentemente ver dónde está ese tipo de poder, porque de aquellos otros tipos de poder humano está cansado y ya sabe que no hay solución ni esperanza en eso para ellos. Esté quien esté, finalmente estamos siempre más o menos igual. Esto es mal. Entonces hace falta un poder sobrenatural. El poder de Dios, el poder del cielo, el poder de aquel que reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor. Y nosotros somos los que tenemos que manifestar este poder al mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Déjeme compartir con usted hoy 5 maneras en que podemos manifestar el poder de Dios al mundo. Todos ellos requieren algo de nuestra parte. Como le dije, somos sujetos activos, así que eso implica que requiere algo, una iniciativa de parte nuestra, pero que entonces, si la hay, esto otro también se cumple. En primer lugar, debemos manifestar el poder de Dios en la evangelización. En la evangelización. Esto requiere fidelidad, porque si nosotros como pueblo de Dios o como hijos de Dios no somos fieles al mandato que Él nos dejó de ir y predicar el Evangelio, entonces la gente no va a reconocer el poder de Dios en la evangelización. Si toda su iglesia callara y nunca hablara de Cristo a los demás, ni de su mensaje de salvación, esperanza, vida eterna, pues entonces la gente nunca conocería el poder de este Dios. Por eso se requiere fidelidad. Tenemos que ser fieles en hablarle a los demás de Cristo y contarles lo que Él ha hecho en nuestra vida. Las obras poderosas que seguro en todos nosotros ha hecho y sigue haciendo. E invitarlos a conocer a quien tiene este poder, a presentarle a Cristo a los demás. Ayer estábamos en un aniversario, una iglesia en Avellaneda, participando allí, así que el compartir la palabra refería a aquel caso de ese paralítico que llevaron algunos creyentes, ¿a dónde? A la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de allí se manifestó el poder de Dios. ¿Qué hizo Dios a través de Jesucristo con poder? Levantó al paralítico y lo sanó. No estaba más paralítico, estaba sano. Y volvió a su casa feliz y gozoso. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, predicar el mensaje, llevar el mensaje a la gente y llevar a la gente a Cristo. Porque el evangelio, dice la misma Biblia, es un evangelio de poder. Es un evangelio de poder, es un evangelio poderoso, porque Dios es el Todopoderoso. Decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el libro de los Hechos se nos narra un acontecimiento en el cual el apóstol Pedro estaba testificando, evangelizando, compartiendo con otros acerca de Cristo, su obra y su propósito, su ofrecimiento. Y les exhortaba a muchas personas diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sean salvos de estas luchas de poder en el cual los están enredando, los están utilizando y todas las consecuencias recaen en ustedes. Sean salvos. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se da cuenta? Se comparte el mensaje. El poder de Dios está obrando mientras usted abre su boca y le cuenta a otro acerca de Cristo y está obrando en la vida y en el corazón de la otra persona. Y lo está llamando con amor a recibirlo a Él, a que entregue su vida a Él, para que pueda ser cambiada y transformada. Y mire, aquí hubo esto, es una oportunidad, en unos casos fue una sola persona, acá fueron 3.000, después fueron otros tantos. No importa el número, debemos hacerlo, porque al hacerlo se manifiesta el poder de Dios, y si no, no. El mismo apóstol Pablo fue usado también en un grupo pequeño, él estuvo predicando al aire libre, él iba predicando por las casas, en donde fuere, donde podía, hablaba de Cristo. Y siempre había gente dispuesta a escuchar. Un día de reposo, dice que salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta cómo obra el poder de Dios mientras usted da testimonio de Jesucristo a los demás? El Espíritu Santo está obrando en la persona, abriendo el corazón de la persona como una tierra preparada y fértil a recibir esta semilla del mensaje que usted está compartiendo con la persona. Poder de Dios, ¿quién otro puede hacer eso? ¿Quién puede lograr eso sino solo Dios? Bueno, Lidia abrió su corazón, recibió el mensaje y se entregó a Cristo. Recibió su vida, fue cambiada y transformada. Y no solo el de ella, sino el de toda su familia, como dice poco más adelante el pasaje. Tenemos que manifestar al mundo el poder que también obra en la evangelización. Ese es el poder transformador del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, convenciendo de pecado a las personas y guiándolas al arrepentimiento. ¿Estamos predicando la palabra? ¿Estamos manifestando al mundo, a las personas, por medio de la evangelización, el poder de Dios? Cuando te abre su boca, Dios pone palabra en su boca. Mientras tanto, el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona que oye para conmoverla, para convencerla, para darle seguridad de la existencia y la realidad de este Dios todopoderoso de cual usted está hablando. ¿Está predicando la palabra a parientes, amigos, familiares, vecinos, etcétera? En segundo lugar, debemos manifestar el poder de Dios por medio de la alabanza. En la alabanza se desata el poder de Dios, en la alabanza de su pueblo, como en esta tarde también. Jehová está en medio de ti, poderoso, no débil, poderoso, y lleva a cabo obras de poder. También cuando lo estamos alabando, no solo aquí, cuando usted lo está alabando en su casa, cuando usted quizás lo alaba y lo exalta en su trabajo, cuando está de viaje porque encontró unos minutos, porque en su espíritu surge el alabar al Señor y bendecir su nombre, exaltarlo a Él. Pero cuánto más la alabanza desata el poder de Dios cuando estamos en aflicción o en adversidad. Déjeme contarle lo que la Biblia dice en este sentido. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, en su carta escribe, ¿está alguno gozoso? Cante alabanzas. Claro, cuando uno está feliz y está contento, casi surge naturalmente, ¿no? Y uno está feliz y canta y sale fácilmente la alabanza y el dar gloria al Señor. Pero luego agrega, ¿y si en aflicción? Bueno, quizás el número de personas que lo alaba en la aflicción sea bastante inferior al número de personas que le alabamos cuando está todo bien. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que si estás en aflicción, también cantes alabanzas. Porque el poder de Dios se va a revelar y a manifestar en tu aflicción o en tu adversidad. Bueno, no estoy inventando nada. Déjeme compartir lo que la Biblia dice en este sentido. Estaban los discípulos del Señor predicando la palabra, se armó un revuelo, había gente que no le agradaba. Los poderes de turno no le gusta que a la gente le abran los ojos para reconocer que están siendo usados y víctimas de esas luchas y disputas de poder y entonces vengan a Cristo y se pongan bajo su señorío y su poder. Entonces cuando ven a algunos predicar en este sentido, levantan oposición, acusaciones, señalamientos. Bueno, ocurrió ya en aquella oportunidad, se agolpó el pueblo contra esos discípulos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Ah, vaya adversidad! ¡Ah, y por predicar a Cristo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Con mucho orgullo estaban dispuestos a que sean metidos en la cárcel y a recibir azotes por causa de Cristo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, alababan a Dios en medio de su adversidad, aun con los dolores en su espalda por las varas que le habían flagelado el cuerpo, seguramente con dolor en los tobillos porque estaban aprisionados, pero estaban alabando al Todopoderoso Dios. Y Dios es fiel y se glorifica en la alabanza de sus hijos que están en adversidad. Los presos oían y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire cómo el poder de Dios se manifiesta en la alabanza de sus hijos que están en adversidad también. Estás feliz, estás gozoso, estás bendecido, canta alabanzas, porque también en ello hay poder de Dios. Y si estás en adversidad, en aflicción, en lucha, canta alabanzas, porque el poder de Dios va a venir, se va a manifestar y te va a librar. Las puertas se van a abrir, las cadenas se van a romper. Dios te va a rescatar y a bendecir con gran poder y gloria. Por eso canta alabanzas, porque tu vida está en manos del Todopoderoso y Él nunca se olvida de vos, sino que irá por ti para darte la victoria. Tenemos que manifestar el poder de Dios a este mundo por medio del discipulado. En el discipulado, en el aprender más de la palabra, como lo estamos haciendo. Hay un buen grupo que está recibiendo enseñanza sobre el bautismo y próximamente en abril estaremos convocando también a grupos de discipulado para los demás, para todos nosotros. Y en ello hay poder. Es el poder del Espíritu Santo que moldea mi carácter. Es el poder del Espíritu Santo que transforma todo mi ser, conforme a la palabra de Dios. Me va moldeando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Es como que a través del discipulado el Espíritu Santo va puliéndome y sacando mayor brillo de mi vida, porque Dios te hizo una persona brillante. Pero como me pasó a mí, por supuesto, también hubo muchas cosas en mi vida que opacaron ese brillo con que Dios me creó. Pero gloria sea a Él, porque por medio del discipulado también yo pude aprender y el Espíritu Santo fue puliendo mi vida para recobrar ese brillo y volver a ser una persona brillante. Brillante con la luz de Cristo, no con luz propia. Él me pulió como un espejo que refleja algo, una imagen. Esa imagen es la de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que va haciendo y es poderoso. Porque yo nunca hubiese podido hacerlo por mí mismo. Y entonces ahora puedo tener dominio propio, mayor control de mis emociones, puedo pedir ayuda de Dios, sabiduría de Dios, puedo nutrirme de todo lo bueno para brindarlo a los demás. Ya no hay espacio en la vida para el rencor, la venganza, el enojo. Es interesante cómo los discípulos recibieron tanta enseñanza y discipulado de parte de Jesús y eso los fue transformando y cambiando. Lo fue moldeando. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Por eso la clave para que el poder de Dios se manifieste en el discipulado es la obediencia. No me va a cambiar la vida ni a transformar nada, solo abrir la palabra de Dios y leerla y cerrarla, irme y yo olvidarme incluso de lo que había leído. La Biblia dice que no es así, la Biblia dice que yo debo leer, pero con el propósito de obedecerla. La Biblia me dice, estás dando buenos pasos, seguí en ese sentido. Y yo me gozo porque entonces sigo en los mismos pasos y sigo disfrutando y teniendo bendición. El poder de Dios se manifiesta. O me dice, no, mirá, esto no te conviene, quítalo. Yo te doy fuerza, te doy poder, vamos a abandonar esto, no es bueno para tu vida ni para nadie. Sigo, tenés razón. Y Él me ayuda, yo no hubiese podido librarme de esos hábitos, de esos pensamientos, de esas cosas que me tenían atrapado y atado y que eran contaminación para mi carne, mi espíritu, mis emociones. Por eso la Biblia misma dice que toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar y para reprender o para corregir, para educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecta y esté capacitada completamente para hacer toda clase de bien. Hay poder en el discipulado, por eso es tan bueno, tan precioso. Dios está allí también con los que se reúnen para estudiar la Biblia, algún tema de la Biblia, y obra en la vida de cada uno de ellos y nos va guiando por sendas de rectitud y de bendición. Otra vez el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay poder en el discipulado también. Y toda vez que una persona que no conoce a Cristo está participando de algo así, que puede ser en su propia casa, puede ser un grupo de célula, un grupo pequeño, un grupo en el trabajo, en el recreo, que es, miles de maneras. Pero cuando usted comparte de la palabra de Dios y hay discipulado, enseñanza, es, hay poder ahí porque Dios está allí. Otra vez, el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento de la persona. Y le va a decir, nunca lo había visto de esa manera, me contás un poco más. Y bueno, se dan estas cosas que a nosotros nos parecen, viste, mirá. Y son Dios que está orando y demostrando su poder. Bueno, pero cuando usted fue obediente y comenzó a compartir, o lo aplicó en su propia vida también. Luego, tenemos que manifestar el poder de Dios en el servicio. Y esto requiere compasión en nuestro corazón y en nuestra vida. Esto del servicio es satisfacer las necesidades de los demás. En una oportunidad Jesús estaba enseñando, discipulando Mire cómo se manifestaba el poder. La gente era atraída, se asombraba de la sabiduría con la cual enseñaba y la autoridad que tenía para hacerlo. Muchos eran conmovidos con esa enseñanza. Y sin embargo, llegó la hora de la comida y todos tenían hambre, había pasado ya el tiempo y había que darles de comer a esa multitud. 5.000 varones, más las mujeres, los chiquitos, etcétera. Bueno, para resumir, usted seguramente se acuerda de el pasaje. Nadie había llevado nada, no habían pensado que iba a estar tanto tiempo allí. Así que Jesús encomienda a sus discípulos buscar quién tenía algo ahí. Como para, bueno, trajeron algunos panes, unos peces. Jesús oró al Padre, bendijo y les dijo a sus discípulos, denles de comer. Obviamente alcanzó para todos. Comieron todo lo que quisieron y todavía sobró. Hay poder en el servicio, era satisfacer una necesidad. Y aún con los pequeños o escasos recursos que suponemos contar, Dios puede llevar a cabo una obra poderosa. Pero toda vez que a alguien se le satisface esa necesidad, el poder de Dios se está manifestando allí. Claro que muchos de esos 5.000 habrían sabido que no había comida. Claro que muchos de esos 5.000 habrían sabido que estaban esos poquitos panes y peces y que eso iba a ser imposible que alcanzara para todos. Pero muchos de ellos vieron cómo el poder de Dios obró multiplicando y satisfaciendo las necesidades de todos. El Señor Jesús hacía sanidades, milagros, maravillas, satisfacía las necesidades de las personas. Y en algunos casos él mismo reconocía que de él había fluido poder, que de él había salido poder. Como en el caso de aquella mujer en esa terrible necesidad. Tenía flujo de sangre, estaba atormentada por eso. Muchos años, 30 y pico de años, creo que dice la Biblia, que estaba bajo ese tormento. No había médico que le había podido curar, había gastado todo su dinero. Y Jesús ve la necesidad y sabe de eso, pero esta mujer, sin hacerle todavía saber nada a Jesús, dice, yo me es suficiente tocar su manto, ¿no? Con eso me alcanza y voy a ser bendecida. Así que esa mujer se acercó entre la multitud y alcanzó a tocar el manto de Jesús. En ese mismo momento, ella fue sanada para siempre de su flujo de sangre. Pero en ese mismo instante, Jesús también dijo, ¿quién me tocó? Porque algo de poder salió de mí. Obviamente él es la fuente de poder y el poder de Jesús obró la sanidad de esa mujer y finalmente obviamente hubo conocimiento de que había sido esa mujer. Una necesidad, alguien para satisfacerla. En ese caso Jesús, pero él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. El poder de Dios obra cuando encuentra un canal para bendecir la necesidad de otros. Y otra vez, usted y yo somos esos instrumentos. Y siempre el poder de Dios se va a manifestar y a revelar toda vez que hay compasión en tu corazón para satisfacer las necesidades de los que te rodean. Enormes necesidades, muchas, pero ¿cuánto podemos hacer todavía en el nombre del Señor para manifestar su poder a través del servicio? Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno ministra, ministrar es servir a los demás en sus necesidades, no en sus caprichos, en sus necesidades, no en sus deseos, en sus necesidades. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Ves la unión que hay entre el servir y la manifestación del poder de Dios? Bueno, otra vez ya ves las oportunidades que tenemos de servicio en la comunidad, en los que están en necesidad, con ropa, alimentos y cualquier otro tipo de necesidad. Así que sigamos manifestando el poder de Dios de esta manera a aquellos que nos rodean. Tengamos entonces la misma compasión que tuvo Jesús al ver las multitudes. Cuando él las vio, dijo que tuvo compasión porque las vio como ovejas desamparadas y dispersas, que no tenían pastor, no tenían guía, nadie tenía interés por ellas. Y tener compasión es tener un corazón inclinado a hacer algo por aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso, así como Jesús fue ungido para servir, también vos, también yo hemos sido ungidos por el poder de Dios para restaurar a los quebrantados de corazón, para liberar cautivos, para consolar a los enlutados, para sanar enfermos, para ministrar en el nombre del Señor y en el poder que Él da. ¿Y cuánta gente tiene su corazón herido ¿Cuánta gente tiene su corazón quebrantado? ¿Cuántas vidas arrasadas, destruidas, etcétera? A todos ellos les podemos servir y ministrar todos en el poder que Dios da. Tengamos en claro que una cosa es compasión y otra cosa es hacerlo por interés personal. Los que somos hijos de Dios no estamos motivados por el interés personal. No se trata de hacer un show. No es que queremos que suceda algo extraordinario para que nosotros seamos reconocidos o exaltados. Tenemos el único interés de ver que el amor y el poder de Dios alcanzan a los demás y son bendecidos, que Él es glorificado. No buscamos grandeza para nosotros. Ni siquiera buscamos eso como curiosidad, a ver cómo obra el poder de Dios, y lo hacemos por ese propósito, de ninguna manera. Por eso una cosa es compasión y otra es tener interés personal. Déjeme ilustrar esta diferencia entre compasión e interés personal. Bueno, un tal Jacobo, no hay nadie acá Jacobo, ¿no? Un tal Jacobo estaba en pie en la puerta de la sinagoga con la mano extendida y pidiendo una moneda, por favor, por caridad. Entonces justo llega el rabino de la sinagoga y le pregunta a Jacobo, ¿qué estás haciendo acá a la puerta de la sinagoga? Y Jacobo le responde, rabino, estoy juntando dinero para una mujer viuda con 3 hijos pequeños y que debe 3 meses de alquiler. Y si ella no paga 15,000 pesos en esta semana, el propietario la va a desalojar y mandar a la calle con sus hijos. Jacobo, le pregunta el rabino, ¿cuánto has conseguido juntar hasta ahora? Rabino, mire, hasta ahora junté 9,000 pesos. Tomá, le dijo el rabino, para un acto de caridad tan importante como ayudar a una viuda en esta situación, yo te doy los 6,000 pesos que faltan. Gracias, rabino, le dijo Jacobo, se lo agradezco de todo corazón en nombre de la viuda. Y el rabino le pregunta a Jacobo, vos tenés un gran corazón. Decime, ¿la viuda es pariente tuya? No, rabino, ella es mi inquilina. Una cosa es compasión, otra cosa es interés personal. Finalmente, debemos manifestar el poder de Dios en el compañerismo, así como lo hacemos también y crecer en esto también. Esto implica amor fraternal, esto implica congregarnos, porque la comunión es la unión común. Si no estamos aquí, no disfrutamos del compañerismo, o cuando se reúnen los jóvenes, o los adolescentes, o los niños, o los adultos, etcétera. Son las ocasiones que hay para juntarnos, reunirnos, recibir bendición en ello, pero también para que el poder de Dios se manifieste a los que pueden estar presentes por primera vez, segunda vez, la que fuere. Jesús enseñó que donde había 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él iba a estar. Y si está Jesús, está Dios, y Dios está en medio de ti, poderoso, poderoso. Debe haber unidad, por eso estamos reunidos, unidos a la máxima expresión. Por eso hay santidad, porque nuestro Dios es santo y su presencia se va a manifestar en medio de un pueblo santo. Y su poder será desatado y derramado toda vez que ocurra esto también. Debemos unirnos en humildad, sin creernos, como sucede, claro, que nadie es superior a los demás. Tampoco nos consideramos inferiores y de menor calidad, mucho menos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ni más ni menos. Eso es humildad. Debe haber amor, debe haber disposición. Bueno, todo esto que disfrutamos en el compañerismo, y usted sabe que eso es poderoso, eso conmueve, eso llama la atención. Y además dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así que fíjese el poder que tiene la comunión. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en ir a visitar esta familia que perdió su familiar? Es poderoso. Se manifiesta el poder de Dios en esa comunión y en el ir y manifestar el poder de Dios consolando a los enlutados. che, ¿qué te parece? ¿Por qué no me acompañás? Nos juntamos, vamos a visitar esta persona que vive sola. ¿Por qué no me das una mano? Nos juntamos, ¿qué día podés? Vamos. ¿Se da cuenta? Dios lo hace. Debe estar en nuestro corazón ese deseo. Hacerlo en comunión con otros. Y permitir que Dios haga lo que está de su parte. Él siempre lo hace, nunca falla. Por ejemplo, lo venimos experimentando en los distintos ministerios, en los de niños, en de adolescentes, en el de jóvenes, en el de matrimonios, en el de adultos. Y entonces cuando hay esta comunión, ¿qué hay? Hay gozo, la gente encuentra paz. No sé por qué, pero sentí bien y por un instante. Bueno, ese es el poder de Dios que está obrando en la vida de esa persona, en el compañerismo entre nosotros. Encontré fortaleza. Y efectivamente, en la comunión hay esperanza, hay contención, hay ayuda, la gente encuentra ánimo, comprensión, interés genuino. La comunión, la iglesia, el compañerismo es el refugio a los perseguidos. Y mucha gente está perseguida por violencia. Decíamos el miércoles, sobre todo las mujeres en este tiempo, están perseguidas por la violencia. En sus propios hogares están perseguidas. La violencia les sigue permanentemente y las alcanza y las daña. La iglesia tiene que ser un refugio para esas personas en esa situación. La iglesia, el compañerismo, es una familia a aquellos que están abandonados y no tienen ninguna. La iglesia, el compañerismo, es como un oasis a aquellos que están cansados y agotados por tanta lucha y tanta aflicción. La iglesia y el compañerismo es un refrigerio a los sedientos, es fuente de gozo para los tristes y los deprimidos. Hay poder en el compañerismo cuando alguien puede ingresar a este compañerismo porque siempre es de puertas abiertas. Entonces es como que entra a ese refugio, a ese oasis, a esa familia, y allí experimenta el poder de Dios. Por eso el salmista decía, para finalizar, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, qué precioso. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí se revela y se manifiesta el poder de Dios en aquellos que están participando. Así que se trata que de estas maneras o de cualquier otra manera vos puedas ser un canal, un instrumento para que Dios manifieste su poder en este mundo, en aflicción, en ruinas. Y al decirlo así, usted ya sabe, me quiero referir a personas. Son personas, son seres humanos. A muchos de ellos les vemos a diario. Tiene que haber esta compasión, nos debe conmover eso. Como le conmovía a Jesús, como le conmueve al Señor. Y ser movidos de igual manera a misericordia, a obrar. Como familia, como pueblo, como iglesia, manifestemos el poder de Dios a este mundo. Y hagamos que alguien más, aunque sea una persona más esta semana, pueda salir de esas situaciones y venir a conocer a Cristo entregando su vida a Él. Uno más, por lo menos uno más. Entonces, estaremos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado. Y sobre eso siempre el Señor añade bendición, va a añadir bendición a tu vida, a la vida de tu familia, a tu matrimonio, a toda la iglesia. Así que yo voy a orar para que en tu disposición de corazón a ser utilizado, Dios también durante esta semana pueda darte evidencias de que sos ese instrumento valioso, importante, útil. Dios quiere hacerlo, permití que Él te use. Yo voy a decir, pero yo no sé nada, recién vengo. No, dejá que Dios te use. Dice, Señor, estoy a tu disposición. Y vas a ver cómo mañana mismo algo va a pasar. Alguna persona, algo, un hecho raro, algo que te va a llamar la atención. Dios está respondiendo a tu disposición. y es el momento exacto en el que Él te va a utilizar para algo. Una palabra, mover tu corazón para llevar algo a posteriori, venir acá y decir, ah, pastor, ¿sabes? Descubrí una familia y yo sé que está en necesidad, ¿qué podemos llevar como iglesia? Y obviamente vamos a llevar lo que tenemos como iglesia, vas a ir vos, usted, alguien más, y lo haremos en el nombre del Señor. Y así, sencillamente. Y si no, será la oportunidad para hablar verbalmente del amor de Dios, del poder de Dios que cambia y transforma las vidas. Señor, gracias por tu palabra también en esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por el poder que hay en ti, Señor. Declaramos que tú eres el todopoderoso Dios, el único y todopoderoso Dios. Gracias, Señor, porque estás sentado en el trono y no hay nadie más allí sino solo tú. Señor, gracias porque desde ese trono también es trono de gracia y de misericordia. Y desde allí, Señor, se derrama tu poder en favor de tus hijos y en favor de todos aquellos que están en necesidad, en dolor, en angustia, en aflicción. Y abren su corazón a ti. Te buscan y permiten que ese mismo poder les alcance, les bendiga, les cambie, les transforme. Que ese poder rompa cadenas, que ese poder derribe muros, que ese poder obre sanidad en sus corazones quebrantados. Señor, que en esta noche también sean bendecidos con este poder aquellos que están en esta situación o en cualquier otra situación que requiera de tu misericordia y tu poder. Señor, les bendecimos en tu nombre y que sea hecha la obra, Señor, para gloria tuya, para gloria y honra de tu nombre. Señor, en esta noche muchos estarán en su corazón tomando esta decisión, reafirmándola, Señor, de ser instrumentos para vos, de ser canales del poder de Dios para bendecir a otros. Así que, Señor, también les bendigo y derrama esa unción fresca del Espíritu Santo. Señor, que en esta semana también haya muchas oportunidades de gozarnos y de glorificar tu nombre al ver que tu poder se manifiesta de diversas maneras. Señor, abrí nuestras bocas para que surja palabra de esperanza, de fe, mensaje de salvación a aquellos que lo están necesitando, Señor, y son muchos. Abrí nuestro corazón para ser compasivos con los que están solos, con los que están en aflicción, en soledad, en tristeza, Señor. Permitinos también ir a ellos y ministrarles en oración para que tu poder obre en sus vidas. Señor, que tu poder se siga manifestando en la comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a sostener la unidad del Espíritu, a sostener el gozo, a sostener, Señor, el amor unos por otros, el amor fraternal, porque eso es poderoso para aquellos que llegan aquí, Señor. Deseamos que verdaderamente encuentren una familia, un refugio, un oasis, brazos extendidos para abrazar y recibir y aceptar a todos y a cada uno. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Tu iglesia aquí está comprometida en manifestar tu poder en este mundo que está en tinieblas. Y a ti sea toda gloria, honra y honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.